muy sensual. Dime, dime, dime si te gusta bailando esta cumbia que te mueve más y más. Dime, dime, dime si te gusta bailando esta cumbia que te hace divertir. Te mueves tú, muy sensual, te muevo yo, excitada, te mueves tú, muy sensual. Dime, dime, dime si te gusta, bailando esta cumbia que te mueve más y más. Dime, dime, dime si te gusta, bailando esta cumbia que te hace divertir.